Me levanto, respiro, luego medito. Prendo el palo santo y después armo un ploncito. Parchao tranquilito con un flow que ya esté escaso. Alborotando la colmena, dándote otro coletazo a los Demetrio. La perseverancia lleva el triunfo en este asunto, donde juntos hemos creado este culto. Seguimos quieto, achinao, relajado con los míos. Fluye con calma el río, el cacique en su bohío. No como presión, la carrera es de resistencia. Aprendí que la paciencia hace reyes en la tierra. No es coincidencia que hoy marquemos la diferencia. Si hasta la competencia ahora actúa con reverencia. Agradece a la existencia, respeta la experiencia. Se nota la presencia cuando estos tipos le entran. Desde los 90 en mi prime, so fine, motherfucker. Estoy en mi nota, yo soy el que lo prende hoy y lo rota. Hoy soy rápido que ayer, lo sé. Desperté para vencer. ¿Por qué? No hay tiempo para sentirme mal en un día normal. Siempre hay algo por hacer. Hoy será mejor que ayer. Lo sé. Desperté para vencer. ¿Por qué? No hay tiempo para sentirme mal en un día normal. Siempre hay algo por hacer. Siempre digo la verdad, no importa cuál sea el show. Demasiada claridad, pero les digo let's go. El tiempo es enemigo pa' algunos, pero pa' otros no tanto. Lo que venga lo asumo, si caigo me levanto. Méritos y logros, heridas, cicatrices. Peleando con mi ogro, pa' poder ser felices. Me queda la satisfacción que hice lo que quise. Y que nunca me ha importado lo que tú estigmatices. He mordido el cebo y sé que tan amarga es la hiel. Siempre hay algo nuevo, ya no me perturba el ayer. No me estreso por afanes, estoy chilling con mi banda. Las variedades que fumamos vienen con sello de Holanda. No usamos rima estándar, yo incendio las libretas. No creo que lo entienda, estamos fuera del planeta. Manejo la calma, la paciencia es mi fortuna. Así resucite mil veces, la vida es solo una. Buenos días, voy por una guapanela y una arepatela. Así como mi madre servía antes de irme a la escuela. Abuela, porque no sabía que dolía crecer. Pero en la tempestad se forja el ser. Creer antes de vivir para poder ver. Lo que no se entiende a simple vista. Sentir y poder vencer para nunca huir de cada incertidumbre que me insista. Sigue las pistas, la vida habla. Y si se nubla, soplo y se aclara. ¿Qué me depara? No sé, tal vez, no sé. Tal vez, no sé. Hoy no será sé. Mejor que ayer. Lo sé. Desperté para vencer. ¿Por qué? No hay tiempo para sentirme mal en un día normal. Siempre hay algo por hacer. Hoy será mejor que ayer. Lo sé. Desperté para vencer. ¿Por qué? No hay tiempo para sentirme mal en un día normal. Siempre hay algo por hacer. Óyeme Freeman, dile a Vega que ahí viene la entrega. Si le llega la goleamos y coronamos que en la juega. Oye manega, aquel que lo prende lo pega. Si me alega, aquel que lo prende lo pega. Oye Freeman, dile a Vega que ahí viene la entrega. Si le llega la goleamos y coronamos que en la juega. Oye manega, aquel que lo prende lo pega. Si me alega, aquel que lo prende lo pega. Ey, la vibra con esta música para comenzar la mañana. Buenos días.